Somos la Iglesia Universal de Jesucristo, un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Muchas personas tienen la costumbre de encomendarse a Dios al principio del día y de dar gracias al final del mismo o antes de acostarse. También hay quienes nunca se acuerdan de que Dios nos da la vida y se duermen y se levantan como si nada, pero acostumbran saludar siempre a las personas que viven en la misma casa o al llegar al trabajo o a la escuela por la mañana. De igual manera se despiden para encontrarse al día siguiente. Ahora bien, ¿cuál ha sido tu propia experiencia personal o familiar? ¿Habrá alguna manera de prolongar en medio de la vida y las actividades la celebración eucarística? Vamos a orientarnos para poder responder a estas interrogantes. Número 1. El número de horas. El número de horas está inspirada en el mandato del Señor, donde dice que es necesario orar siempre sin desanimarse. Lucas 18:1. El fin propio de la liturgia de las horas es la santificación del día y de todo trabajo humano. Por eso la oración litúrgica se distribuye a lo largo del día para hacer realidad en lo posible el ideal de la oración incesante. Están previstas 7 horas: laudes, vísperas, oficio de lectura, 3 horas intermedias, de las cuales se puede optar por una sola, y completas. Son 7 momentos de oración, se los llama horas, porque el día se divide en horas y la oración incesante las recorre. En este orientar, veamos las horas principales y sus características. Las laudes como oración matutina y las vísperas como oración vespertina, que según la venerable tradición de toda la iglesia son el doble quicio sobre el que gira el oficio cotidiano, se deben considerar y celebrar como las horas principales, el comienzo y el fin de la jornada, espontánea y naturalmente siempre han tenido para el hombre un significado muy especial. El contraste más fuerte en el recorrer del tiempo es el paso de la noche al día y del día a la noche. Por otra parte, el culto judío, ese doble tiempo de oración estaba marcado por los sacrificios en el templo. No es extraño entonces que los cristianos hayan organizado la oración diaria en base a esos momentos. La estructura fundamental de laudes y vísperas es casi idéntica y está caracterizada por los siguientes momentos que definen su esquema celebrativo esencial. Introducción. Comprende un versículo inicial, el Gloria y el Aleluya. Himno inicial. Da a la celebración un sentido de fiesta y lo propio del día. Salmodia. Acompañada de una antífona para laudes, salmo matutino, cántico del Antiguo Testamento, salmo laudatorio. Para vísperas, dos salmos o dos partes de un salmo más largo y un cántico del Nuevo Testamento. Lectura bíblica. Breve o larga según los casos. Responsorio. Es la respuesta de la asamblea a la palabra de Dios que ha sido proclamada. Cántico evangélico. Del Benedictus, laudes o del Magnifica, vísperas, acompañados de su antífona. Invocaciones e intercesiones. Representa una verdadera novedad en la actual liturgia de las horas y se concluye con la oración del Padre Nuestro. Luego le sigue la oración conclusiva y, por último, bendición final y despedida de la asamblea. Laudes, palabra latina que significa alabanzas, queda marcado así el espíritu de esta oración que los documentos llaman laudes matutinas. El espíritu de laudes es, en primer lugar, la alabanza de la mañana para consagrar a Dios los primeros movimientos de nuestra alma, para que no emprendamos nada antes de habernos alegrado con el pensamiento de Dios. Así, alabando a Dios, le consagramos el día que comienza, para que todo Él se oriente a cumplir su voluntad. Esta oración netamente matutina hace referencia a la mañana, al día, a la luz, la jornada que vamos a emprender, una oración iluminada por Jesús, sol que nace de lo alto, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Además, por ser oración del momento de levantarse, nuestro propio despertar evoca el despertar, la resurrección de Cristo. Resumiendo, diríamos que estas alabanzas matutinas surgen de la admiración del creyente por las maravillas de la creación y de la redención, al mismo tiempo que de la conciencia de que toda la jornada de nuestra vida aquí abajo y el curso del día encuentran en Dios su principio y su fin. Una síntesis del espíritu de Laudes se encuentra en el himno de Laudes, Sábado. Salmos y cánticos de Laudes. El salmo inicial suele tener un tinte matinal. Hace referencia a la mañana, a la luz, a la aurora. En un clima de gratitud, de alegría por vivir en la casa del Señor, de alabanza, de súplica confiada. El cántico del Antiguo Testamento, que está entre ambos salmos, tiene carácter de alabanza, bendición, agradecimiento, canto, admiración, alegría en Dios, proclamación de su grandeza y de sus hazañas. El viernes estos himnos cambian a veces su acento. El salmo final siempre es un salmo de alabanza. En todos aparece una expresión laudatoria. Aclamen, alaben, canten, glorifiquen, bendigan. El cántico evangélico de Zacarías, el Benedictus, cierra magníficamente esta hora. El Benedictus es un canto de jubilosa sorpresa, la sorpresa del alma que se siente colmada de los más importantes dones de Dios. Bendecimos al Señor por la obra maravillosa de la redención y salvación, por librarnos de nuestros enemigos y del temor, por convocarnos a servirlo con santidad y justicia y a realizar nuestra vocación profética. Ir delante del Señor a preparar sus caminos. Para ello se nos asegura que nos visitará el sol que nace de lo alto. La salmodia de Laudes es indudablemente la más selecta por lo adecuada a la hora y por la belleza misma de los salmos. Vísperas. El nombre procede de Venus, también llamado Véspero. Este planeta es el primero en aparecer al llegar las sombras, incluso antes de anochecer. A los antiguos les resultó natural indicar que rezaban en el momento en que aparecía Véspero, o sea, Venus. Vísperas es la oración del atardecer, y no simplemente de la tarde. Se celebra cuando ya declina el día. Es la oración de los obreros de la viña, quienes al final de la jornada se encuentran con el amigo que les dice: «Vengan a descansar un poco». La iglesia, que ha sido acompañada por Cristo en su diario trajinar, llegada la última hora le dice: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. El espíritu de vísperas es en esencia oración de acción de gracias por cuanto se nos ha entregado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. Si en Laudes sobresale la alabanza y en vísperas resalta la acción de gracias, no todo suele ser acierto. Constantemente constatamos deficiencias, fracasos, faltas, omisiones. El arrepentimiento también tiene su lugar en esta hora vespertina. El horario nos induce a hacer memoria de los misterios de nuestra redención: la cena del Señor, su pasión y muerte y resurrección. Esto ocurre sobre todo los viernes. El ocaso del día psicológicamente nos lleva al ocaso de nuestra vida. Por eso se celebran las vísperas, también para orientarnos con la esperanza hacia la luz que no conoce ocaso. Oramos y suplicamos para que la luz retorne siempre a nosotros. Pedimos que venga Cristo a otorgarnos el don de la luz eterna. Los salmos y el cántico. Abundan los salmos de confianza junto a la acción de gracia. las lamentaciones individuales, las reflexiones sapienciales, los cantos reales, un variado conjunto de salmos de fácil comprensión y de máxima riqueza espiritual. El cántico es un texto del Nuevo Testamento, uno para cada día, tomado de las cartas y del Apocalipsis. Brilla en ellos la gratitud por lo que Dios en Cristo ha realizado en nuestro favor, en especial la redención y la vida eterna. Como coronación de la celebración, el cántico de María, el Magnificat, una espectacular alabanza al Señor. María canta la grandeza del Señor porque sus planes se realizarán a través de la pequeñez de sus servidores. Los humildes y sencillos son quienes entrarán en el océano de la misericordia de Dios. Al atardecer de cada día, la Iglesia toma de María su espejo y modelo. El Magnificat, pregón de la misericordia de Dios y de la alegría de los redimidos, para dar gracias a Dios. ¿Por qué los domingos y otros días destacados tienen uno y dos vísperas? Los judíos comenzaban el día al ponerse el sol. La Iglesia acogió esta costumbre. En consecuencia, la oración del atardecer, es decir, las vísperas, podía tomarse como un acto correspondiente al día siguiente. Esto concuerda con la expectativa o anticipación del domingo o día festivo. Así surgen las uno vísperas, pero se vio contradictorio que en el atardecer del domingo o día festivo, cuando todavía se vivía el clima de fiesta, se rezara un oficio que correspondiera, o más bien dicho, que correspondería al día siguiente. Así nació la costumbre de rezar en la tarde de los domingos y fiestas principales un oficio acorde con ellos, las segundas vísperas. De esta manera, esos días tuvieron uno y dos vísperas como preludio y conclusión. Una vez entendido esto, los invitamos pues a que corran a su librería y cómprense un librito de las liturgias de las horas para empezar a ponerlo en práctica y cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que es necesario orar siempre sin desanimarse. La Iglesia Universal de Jesucristo, un podcast de interés para el cristiano del mundo actual.